Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en El Gran Ronquido. Siempre me toca la peor parte cuando estoy en las caricaturas de este guanejo. Claro que tengo un jugoso contrato con el señor Warner. Pues, aquí está mi contrato. Y esto es lo que hago. Oye, viejo, no hablarás en serio, ¿verdad? ¿Estás bromeando? De ahora en adelante solo habrá pesca para mí. Y no más guanejos. No. No, viejo. No puedes hacerme esto. Piensa en lo que hemos vivido. Hemos sido como Conejo y Costello. El Gordo y el Orejón. Como las uñas y el lodo. No puedes hacerme esto. No quieres acabar con la función. Betty Davis me va a odiar por esto. Piensa en tu carrera. ¿Eh? Mejor dicho, piensa en mi carrera. Ah, paz y tranquilidad por fin. Y no más guanejos. Beautiful dream, la tarea. Vaya, vaya. Qué maravilloso sueño. Oigan, debería investigarlo. Píldoras para dormir, la recomienda el coyote. Someone's rocking my dream boat. Someone's invading my dreams. We were sailing along, peaceful and ¿Lo repetiré? ¿Qué sueño tan angelical? ¿Saben? Sería una catástrofe si alguien perturbara esta escena de nubes color de rosa. Pintura de pesadilla. ¡Hay millones y trillones de guanejos! ¿De dónde rayos salieron? ¡De mi viejo! Me estoy multiplicando, ¿sí? ¡Multiplicando! Veamos, ¿qué puedo hacer para captar su atención? Las mil y una pesadillas árabes. ¡Oh, no! ¡Es demasiado espantoso! ¡Pero lo haré! ¡No, no, no! ¡No, por piedad! ¡Qué horror! ¡Aquí viene el superjefe! Thank you. ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Qué te pasa? ¿Tienes frío? Toma, yo lo arreglaré. ¡Qué horror! ¿A alguno de ustedes le ha pasado algo así? ¡Rápido! ¡Corre por allá, hija! Gracias, muchas gracias, señor Guanejo, por sacarme de ese... ¿Qué haremos, señor Guanejo? ¿Qué haremos? No sé tú, yo tomaré mi tónico de la liebre, que evita cualquier caída. Hasta no ver el fondo. ¡Salud! Vaya que soy malo. ¡Ay, qué horrible pesadilla! No te esperaba, Doc. Ah, señor Warner, he vuelto. Muy bien, señor Guanejo, gírelo. Este calvo está loco, de verdad.